Gracias, buenos días. La información oportuna y el conocimiento necesario de nuestras raíces constituyen elementos esenciales que afianzan la convicción profunda de defender la patria. Jesús Alejandro Cruz Millán. ¿Qué hay de nosotros lo que nosotros construimos? León y Carmen Alfonso. Que no puede llevarse lo que ellos hicieron, que hay de nosotros, que Carmen ha hecho, que ellos quieren quitarnos el secreto de nosotros. Yo me llamo Giselle Fonseca Rodríguez. Una cosa que es de nosotros, no se lo puede llevar porque ellos no son los que mandan, es la del bulto. Que no van a queremos mandar. Más bloqueo. No queremos más bloqueo contra nuestro país, que no han hecho muchas cosas, no han afectado. Y en que Jesús Pindado Rodríguez. Soy Cristian Alejandro Torres García y opino que la ley del bulto no puede seguir gobernándonos a nosotros y nos quieren quitar el Central de Panamá porque era propiedad de los americanos y no nos los pueden quitar y tenemos que seguir luchando para adelante para que no nos quiten las cosas porque nosotros somos cubanos y tenemos que defender a Cuba. Cuba siempre va a ser una sociedad libre. Yo soy Alenis Claire Rodríguez Hernández y yo opino que los norteamericanos no nos pueden quitar lo que nos pertenece a los cubanos, que no nos pueden quitar el Central de Panamá, pues si no nos quedamos sin el azúcar y sin algunas cosas. Fernando Daniel Esteves Quesada. El presidente de los Estados Unidos nos tiene un bloqueo. Nuestro país, Cuba, no podemos rendirnos y tenemos que luchar para que nunca nos puedan derrotar. Yo me llamo Roxana Salena Arango Jiménez. Yo opino que las El Bulto nos quieren gobernar, nos quieren quitar nuestras cosas, que tenemos escuelas, hospitales, círculo infantil, tenemos muchas cosas más, las playas, donde podemos divertirnos y no nos quieren quitar. Yo soy Maisel Suárez García y yo opino que las El Bulto nos está amenazando aquí a Cuba, las propiedades de nosotros los cubanos no nos las pueden quitar. Me llamo Danay Delgado Miranda y yo opino que debemos respetar la ley de nosotros en Cuba Socialista y no nos pueden quitar lo que es de nosotros, lo que nos pertenece. Me sentí mejor porque oyendo un cantar de pioneros me sentí más lleno de patria y amor. Con los pioneros, desde las aulas, se trabaja la historia de Cuba como la mejor manera de saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Todo lo que es los conocimientos de la ley del bulto, nosotros hemos utilizado muchas vías. Una de las vías es la preparación política a los docentes para que ellos estén en condiciones de llevarla a los niños. Otra es la utilización de hablar de esta ley en los matutinos, de la forma más sencilla y más asequible para que los niños la puedan comprender. Es Mirta Álvarez Clambor, maestra de sexto grado en la escuela primaria Angelina Pérez García. Pero hemos explotado en las clases, fundamentalmente en estos momentos, que nosotros estamos dando la intervención norteamericana en Cuba, donde tenemos que hablar, por ejemplo, de cómo Estados Unidos se apoderaba las mejores tierras, las inversiones que hacía aquí en Cuba. Entonces, no, yo le he puesto a ellos como ejemplo cómo hoy en día, a través de ese artículo 3 de la ley del bulto, ellos reclaman esas propiedades que tenían en Cuba en aquellos años. Y nosotros, en este caso, y ellos los deben, se le hace saber hacia los alumnos, que no nos entendemos en eso. Porque no hay ley en nuestra constitución, no hay un artículo donde le dé el derecho a Estados Unidos de que ellos tengan el derecho de reclamarnos eso. Por ejemplo, yo le he puesto ejemplo a ellos del Central Panamá, cuyos dueños en aquellos años eran norteamericanos, pero no el Central Panamá, la mayoría de los centrales que hay en Cuba, de fincas de la carretera de Santa Cruz del Sur, que eran terrenos y fincas muy lindas de ellos. Y hoy en día ellos lo reclaman, porque incluso hasta el dueño de Guardalavaca, donde está la playa, yo le he hecho a ellos esa historia, reclama ese territorio, donde hay una zona de turismo cubana hoy en día. Y así de esta forma tratamos de que ellos comprendan lo injusto que es esa ley. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. La ley Helms-Burton es un mecanismo de dominación que pretende rendirnos por hambre y necesidades. No a la ley Helms-Burton. La Constitución de la República nos hace ser cada día más fuertes en la construcción de nuestro proyecto social socialista, que toma al hombre como centro para convertirlo en un ente capaz de emanciparse con sus propios esfuerzos. Por tanto, con la ley Helms-Burton no nos entendemos. Mantenga la sintonía con Agenda CMHV y tendrá otras reflexiones al respecto. Soy Daisy Contreras Madrazo. Buenos días.